Algo anda mal, pero esa guacha está bacana. Que la que ande haciendo macana. Ando afilado, fue katana. Rompimos todos los paris de la noche a la mañana. Que ya pasó el año, pero tengo el 22. Ránchame la esquina, conjunto deportivo. Dale morro, chavilame, que yo te motivo. Dice que ando ganando, pero siempre me tiró. Dice que los tiquis te gatan alguna. Siempre fumo y toma. Después de la gira nos vamos. Nos vamos de acá turrita.